Yo no nací pa' perder, nunca me doy por vencido. Ya yo coroné, mi destino es bien merecido. No nací pa' perder, porque me puse pa' lo mío. Y ahora yo celebro mi triunfo y del envidioso me río. Yeah. No nací pa' perder, el éxito es mi destino. Por eso al pan pan y al vino vino. Un consejo al envidioso en mi camino. Póngase pa' lo suyo y conmigo todo fino. Tiempo atrás yo no tenía nada. Nadie me hablaba, nadie me fotografiaba. Mis amigos me decían que no me quitara. Ya la tengo a todo el mundo en par. Estoy puesto con lo mío, para mí nadie me para. Solo faltaba que yo comenzara. La envidia hace un daño que no se repara. Pero dale, mete mano que tú mismo te asaras. Solo le pido a Dios que me siga bendiciendo. Que yo aquí en la tierra voy a seguir subiendo, que yo aquí en la tierra voy a seguir trabajando, matando a la gente humilde representando. Yo no nací pa' perder, nunca me doy por vencido. Ya yo coroné, mi destino es bien merecido. No nací pa' perder, porque me puse pa' lo mío. Y ahora yo celebro mi triunfo y del envidioso me río. Del envidioso me río. Del envidioso me río. Del envidioso me río. Antes no tenía clavo, ni dinero para un guante. Pero yo me propuse que iba pa'lante. Lloraba a papá Dios que me ayudara, que no importa lo que pasara. Iba a seguir humilde y con los pies sobre la tierra, haciendo camino a que hubiera mucha piedra. Quería a mi familia darle un techo y siempre ser un hombre derecho. Ahora soy José Reyes, muchos me conocen por la melaza. Pero hay mucha gente que se pasa, quieren lo tuyo, muchas veces hasta te lo reclaman. La misma gente que te difaman. Ahora mato la liga en todos los lados, habla de mí. Que cuando te sale mi CV. Coja la 10, mi pana que yo hago lo que quiera. Este es mi pasatiempo y no descuido mi carrera. Yo estoy claro que yo nací para romper. Muchas veces tropecé y volví me levanté. Ya no estoy firme como un roble. Rico de mente aunque haya nacido pobre. Adicto joseo, todos los días puesto para lo mío. Y del envidioso yo me río. Y del envidioso me río. Del envidioso me río. Del envidioso me río. En el pa 7 Music, DJ Luyan, J Prince, O.M.I. Anunnaki, José Reyes, a.k.a. La Melaza. Noise. No te coñe, papi. Del envidioso me río.